un pueblo que se ha manifestado y ha enriquecido un proyecto que sabemos perfectamente de dónde viene y por qué viene, yo creo que es una ley que es imparable dentro de un Congreso. Así que por eso quería hoy, en este día, y en este Jujuy, con una identidad tan fuerte, ya está, ya se la veo a las organizaciones y a las organizaciones aborígenes y a las organizaciones sociales, en donde nuestra identidad se expresa de diversas formas, pero de una forma muy especial en esta Argentina. Así que una vez más, agradecerles que estén acá, agradecerles que tomen la palabra de los jujeños y que tengamos en el Congreso de la Nación para la discusión y finalmente llevarla al recinto de la mejor ley de radiocomunicación.